Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a analizar el lanzamiento de Claude Opus 4.7, el más reciente modelo de Anthropic. Y hay bastante que desempacar aquí porque no es solo una actualización incremental, hay mejoras técnicas sustanciales, pero también decisiones muy interesantes sobre seguridad y ciberseguridad. Exacto. Lo primero que llama la atención es que estamos ante un modelo que presenta avances significativos en ingeniería de software, con mejoras del 13% en resolución de tareas de codificación compleja respecto a su predecesor, Opus 4.6, pero lo realmente notable es el contexto en el que se lanza. Forma parte del proyecto Glasswing, una iniciativa de Anthropic centrada específicamente en los riesgos de ciberseguridad en modelos de IA. Proyecto Glasswing, para quienes no lo conozcan, ¿podrías explicar de qué va? El proyecto Glasswing es básicamente el reconocimiento por parte de Anthropic de que los modelos de IA cada vez más capaces presentan riesgos específicos en el ámbito de la ciberseguridad. La empresa anunció que mantendría limitado el acceso a Claude Mythos Preview, su modelo más potente, precisamente por estas preocupaciones. Y aquí es donde entra Opus 4.7. Es el primer modelo en el que prueban nuevas salvaguardas de ciberseguridad antes de considerar un lanzamiento más amplio de modelos de clase Mythos. O sea que hay una estrategia deliberada de probar estas medidas de seguridad en un modelo algo menos capaz primero. Correcto. De hecho, según el anuncio, durante el entrenamiento de Opus 4.7, experimentaron con esfuerzos para reducir diferencialmente sus capacidades de ciberseguridad. Es decir, no es tan potente como Mythos Preview en este aspecto específico. Y viene con salvaguardas que detectan y bloquean automáticamente solicitudes que indiquen usos de ciberseguridad prohibidos o de alto riesgo. Pero supongo que esto crea un dilema, ¿no? Porque hay profesionales legítimos de ciberseguridad que necesitan estas capacidades para su trabajo diario. Pruebas de penetración, investigación de vulnerabilidades... Exactamente. Para abordar esto, Anthropic ha creado un programa de verificación de ciberseguridad. Los profesionales que quieran usar Opus 4.7 para propósitos legítimos pueden unirse a este programa. Esto plantea cuestiones interesantes sobre cómo equilibrar acceso y seguridad. Por un lado, se está limitando el acceso a capacidades potencialmente peligrosas. Por otro, se crea una distinción entre usuarios autorizados y no autorizados. Es una tensión que probablemente veamos más a menudo a medida que estos modelos se vuelvan más capaces. Pero dejando de lado la ciberseguridad por un momento, hablemos de las mejoras técnicas generales. ¿Qué es lo que hace diferente a Opus 4.7? Hay varios aspectos destacables. Primero, las capacidades de codificación. Anthropic ha recibido testimonios de 28 empresas que evaluaron el modelo en acceso temprano. Y el consenso es bastante claro. Opus 4.7 maneja mejor las tareas complejas y de larga duración. Varios evaluadores mencionan que ahora pueden delegar trabajo de codificación que antes requería supervisión cercana. ¿Y qué significa exactamente supervisión cercana en este contexto? Básicamente, tareas donde antes tenías que revisar cada paso del modelo, verificar que no estuviera tomando direcciones incorrectas, corregir errores sobre la marcha. Según los testimonios, Opus 4.7 es más confiable en mantener el rumbo durante ejecuciones largas. Hay un testimonio particularmente llamativo de Cognition Labs, los creadores de Debian, que dicen que el modelo funciona coherentemente durante horas, supera problemas difíciles en lugar de rendirse, y desbloquea una clase de trabajo de investigación profunda que no podían ejecutar de manera confiable antes. Eso suena impresionante. Pero, ¿hay datos concretos que respalden estas afirmaciones? Sí, aunque con las advertencias habituales sobre benchmarks. En NSWebench Verified, una evaluación de resolución de problemas de código del mundo real, Opus 4.7 alcanza un 56.2%, comparado con el 48.8% de Opus 4.6. En CursorBench, que mide capacidades de codificación, sube del 58% al 70%. Y después hay mejoras significativas en otros benchmarks de codificación y tareas agentivas. Mencionas tareas agentivas. ¿Qué implica eso exactamente? Se refiere a la capacidad del modelo para actuar de forma más autónoma, tomando decisiones y ejecutando secuencias de acciones sin intervención constante del usuario. Por ejemplo, en lugar de simplemente generar código cuando se lo pides, el modelo puede planificar una solución, implementarla, probarla, detectar errores, corregirlos y verificar que todo funcione antes de reportar el resultado. Y ahí es donde entra algo que mencionan varias veces, la capacidad de autoverificación. Correcto, esto es significativo. Según el anuncio, Opus 4.7 encuentra formas de verificar sus propios resultados antes de reportar. Hay un caso particularmente notable mencionado por Replicate. El modelo construyó autónomamente un motor completo de texto a voz en Rust desde cero, incluyendo el modelo neural, kernels SIMD optimizados y una demostración en navegador. Y luego, por iniciativa propia, pasó su propia salida a través de un reconocedor de voz para verificar que coincidiera con la referencia de Python. Eso es bastante sofisticado. Estamos hablando de que el modelo está desarrollando estrategias de validación sin que se lo pidan explícitamente. Eso es lo que sugiere el testimonio. Y varios evaluadores mencionan comportamientos similares. El modelo detecta sus propios fallos lógicos durante la planificación. se resiste a soluciones incorrectas durante discusiones técnicas y es más honesto sobre sus propios límites. Hay que tener cuidado con no antropomorfizar demasiado. Pero estos comportamientos emergentes son interesantes desde el punto de vista de confiabilidad. Hablemos de otro aspecto, las mejoras en visión. El artículo menciona que puede procesar imágenes mucho más grandes. Sí, este es un cambio sustancial. Opus 4.7 puede aceptar imágenes de hasta 2576 píxeles en el borde largo, aproximadamente 3.75 megapíxeles. Esto es más de tres veces la resolución que podían manejar modelos Claude anteriores. Y esto no es un parámetro que el usuario configure. Es simplemente que el modelo procesa las imágenes con mayor fidelidad automáticamente. ¿Y qué casos de uso desbloquea esto? Varios. Por ejemplo, agentes que usan computadoras leyendo capturas de pantalla muy densas, extracción de datos de diagramas técnicos complejos, análisis de documentos con texto pequeño, trabajo de diseño que necesita referencias Pixel Perfect. Solve Intelligence, que trabaja en herramientas para patentes de ciencias de la vida, menciona mejoras importantes en la comprensión de estructuras químicas y diagramas técnicos complejos. Hay un testimonio que me llamó la atención. XBOAO, que hace pruebas de penetración autónomas, reporta un salto del 54.5% al 98.5% en su benchmark de agudeza visual. Eso es dramático. Es un salto enorme, sí, cierto. Y según ellos, ese era su mayor punto débil de Opus, y ahora, efectivamente, desapareció. Esto ilustra cómo mejoras en capacidades específicas pueden desbloquear casos de uso completos, que antes no eran viables. Aunque hay que recordar que este es un benchmark específico de una empresa, no necesariamente representativo de todos los usos. Claro. Ahora bien, no todos son buenas noticias. Hay algunos aspectos que podrían complicar la adopción, ¿verdad? Exacto. Hay dos cambios importantes que afectan el uso de tokens. Primero, Opus 4.7 usa un tokenizador actualizado. El mismo contenido puede resultar en aproximadamente 1.0 a 1.35 veces más tokens, dependiendo del tipo de texto. Segundo, el modelo piensa más en niveles de esfuerzo altos, especialmente en configuraciones agentivas, lo que significa más tokens de salida. O sea que, aunque el precio por token se mantiene igual que Opus 4.6, los costos operativos reales podrían aumentar. Potencialmente, sí. Anthropic enfatiza que los usuarios pueden controlar esto de varias maneras, ajustando el parámetro de esfuerzo, usando presupuestos de tareas o indicando al modelo que sea más conciso. Y según sus propias evaluaciones internas de codificación, el efecto neto es favorable, pero recomiendan a los usuarios que midan la diferencia en su propio tráfico real. Hablando de niveles de esfuerzo, introducen uno nuevo, ¿no? Sí, un nivel llamado X-High, que está entre High y Max. Esto da a los usuarios un control más fino sobre el equilibrio entre razonamiento y latencia. Para casos de uso de codificación y agentivos, Anthropic recomienda comenzar con esfuerzo High o X-High. Es interesante porque refleja que no todos los problemas necesitan el máximo nivel de razonamiento, y tener más opciones permite optimizar costos. Hay otro aspecto que me parece curioso. El modelo sigue instrucciones mejor, pero eso puede ser problemático. Es una de esas mejoras que viene con una advertencia. Opus 4.7 es sustancialmente mejor al seguir instrucciones, pero eso significa que toma las instrucciones literalmente. Donde modelos anteriores interpretaban de manera flexible o simplemente saltaban partes, Opus 4.7 hace exactamente lo que le pides. Esto puede producir resultados inesperados si tus prompts fueron diseñados asumiendo ese comportamiento más flexible. O sea que los usuarios podrían necesitar reajustar sus prompts existentes. Correcto. Anthropic ha publicado una guía de migración precisamente para esto. Es un recordatorio de que mejor, en un aspecto técnico, no siempre significa más fácil de usar inmediatamente. Hay un periodo de adaptación. Cambiemos de tema. ¿Qué hay del rendimiento en seguridad y alineación del propio modelo? Según las evaluaciones de Anthropic, Opus 4.7 muestra un perfil de seguridad similar a Opus 4.6. En algunas métricas es mejor: honestidad, resistencias como ataques de inyección de prompts maliciosos. En otras es modestamente más débil, como la tendencia a dar consejos excesivamente detallados de reducción de daños sobre sustancias controladas. La evaluación general concluyó que el modelo es en gran medida bien alineado y confiable, aunque no completamente ideal en su comportamiento. ¿Y cómo se compara con Mythos Preview en este aspecto? Mythos Preview sigue siendo el modelo mejor alineado que Anthropic ha entrenado según sus propias evaluaciones. Esto es coherente con su estrategia. Mythos Preview es más capaz, pero tiene acceso limitado, mientras que Opus 4.7 es menos capaz en general, pero está disponible ampliamente y sirve como campo de pruebas para salvaguardas. Hablemos de disponibilidad y precios. ¿Dónde está disponible y cuánto cuesta? Opus 4.7 está disponible en todos los productos: Claude, la API de Anthropic, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI y Microsoft Foundry. Los precios se mantienen igual que Opus 4.6, $5 por millón de tokens de entrada y $25 por millón de tokens de salida. Los desarrolladores pueden acceder usando el identificador Claude Opus 4.7 a través de la API. También hay algunas funcionalidades nuevas más allá del modelo en sí, ¿verdad? Tobe. Sí, varias. En Cloud Code, que es su entorno de desarrollo, han introducido un comando llamado Ultra Review que produce una sesión de revisión dedicada para identificar bugs y problemas de diseño. También han extendido el modo automático a usuarios Max. Este modo permite que Cloud tome decisiones de forma más autónoma, lo que reduce interrupciones en tareas largas, pero obviamente requiere más confianza en el modelo. ¿Y en la API? ¿Qué hay de nuevo? Han lanzado presupuestos de tareas en beta pública. Esto permite a los desarrolladores guiar el gasto de tokens de Cloud para que pueda priorizar trabajo en ejecuciones más largas. Es una herramienta de control de costos y gestión de recursos. Volviendo a los testimonios de las empresas evaluadoras, hay 28 en total. ¿Qué patrones ves en lo que están diciendo? Hay varios temas recurrentes. Primero, mejoras en coherencia y consistencia en tareas largas. Segundo, mejor manejo de errores y recuperación elegante cuando algo falla. Tercero, reducción de comportamientos problemáticos como bucles infinitos o errores de herramientas. Y cuarto, mejor juicio técnico. El modelo hace elecciones más sensatas, sin necesitar tanta guía. Aunque supongo que hay que tomar estos testimonios con cierta cautela, ¿no? Son empresas que tienen relación con Anthropic. Absolutamente. Estos son evaluadores de acceso temprano, muchos de ellos partners o clientes de Anthropic. No son evaluaciones independientes. Dicho esto, varios de ellos mencionan benchmarks específicos y mejoras cuantificables. Y el hecho de que haya 28 testimonios con temas consistentes sugiere que las mejoras son reales, aunque la magnitud exacta puede variar según el caso de uso. Hay algunos benchmarks técnicos que Anthropic presenta. ¿Cuáles son los más significativos? Además de ser el Lobo Bench que ya mencionamos, hay resultados notables en varias evaluaciones. En Terminal Bench 2.0, que mide capacidades de línea de comandos, Opus 4.7 alcanza 81.3% versus 71.6% de Opus 4.6. En MCP Atlas, que evalúa uso de herramientas, sube de 70.9% a 79.3%. En GDPVAL AA, una evaluación de terceros de trabajo de conocimiento económicamente valioso, es de última generación entre los modelos comparados. ¿Y qué hay de dominios específicos como finanzas o legal? En finanzas, Opus 4.7 obtiene 83.7% en una evaluación de agente de finanzas, comparado con 73.8% de Opus 4.6. En Bigelow Bench de Harvey, que mide precisión sustantiva en trabajo legal, alcanza 90.9% con alto esfuerzo. Varios evaluadores mencionan mejor razonamiento sobre documentos, mejor citación y mejor manejo de tareas ambiguas. Antes de terminar, quiero volver al tema de seguridad, porque creo que es uno de los aspectos más interesantes de este lanzamiento. La decisión de reducir deliberadamente ciertas capacidades de ciberseguridad es inusual. Es muy inusual, sí. Normalmente la narrativa es más capaz es mejor. Aquí Anthropic está diciendo explícitamente, hemos experimentado con reducir diferencialmente estas capacidades. Esto refleja un reconocimiento de que más capacidad no siempre es deseable, especialmente en dominios sensibles, y están usando Opus 4.7 como un experimento controlado para aprender cómo desplegar salvaguardas antes de lanzar modelos más potentes. ¿Crees que veremos más de este enfoque de otros desarrolladores de modelos? Es difícil decirlo. Por un lado, tiene sentido desde una perspectiva de gestión de riesgos, probar medidas de seguridad en modelos menos capaces primero. Por otro lado, crea complejidad. Ahora tienes que gestionar diferentes niveles de acceso, programas de verificación y múltiples versiones de modelos con diferentes perfiles de capacidades. Pero dado que los modelos siguen volviéndose más capaces, este tipo de enfoque escalonado puede volverse más común. Para resumir entonces, Opus 4.7 representa mejoras significativas en codificación, visión y tareas de larga duración, pero viene con consideraciones sobre costos de tokens y la necesidad de ajustar prompts existentes. Y está siendo usado como campo de pruebas para salvaguardas de ciberseguridad antes de lanzamientos más amplios de modelos más potentes. Exacto. Y creo que el aspecto más interesante es cómo Anthropic está intentando equilibrar capacidad con responsabilidad. No es solo hacer el modelo más potente. Es pensar en cómo desplegarlo de forma que minimice riesgos mientras maximiza utilidad. Si esto funciona bien, podría establecer un precedente para cómo se lanzan modelos futuros más capaces. Sin duda será interesante ver cómo evoluciona esto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.